Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Aquí se inicia este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chirane y Juan Antonio Vázquez para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte del universo. Por el universo vamos a viajar, pero ya estamos viajando por el universo de las músicas de nuestro planeta, al menos con un programa, con una emisión que va a tener bastante contenido africano en muy diversas vertientes: africano, para africano, afrobeat, afrocercano, afrolejano, etcétera, etcétera. Lo que hemos escuchado es bastante del terreno, del campo. Son grabaciones realizadas en el año 1987 por Ian Anderson, este personaje del cual hablábamos recientemente, que durante muchos años ha sido editor de la revista The Fruits, anteriormente Fall Roots, y que ahora con su sello discográfico pues va reeditando algunas joyas. Por ejemplo, está firmada por Pascal Diatta y Sona Mané, estos dos intérpretes, él cantante y guitarrista, ella cantante, de la región de Casamance, en la parte sur de Senegal, un territorio con unas características muy particulares, entre ellas, y esto no es muy conocido, pues alguna gente habla un tipo de criollo portugués parecido al de la vecina Guinea-Bissau. No era el caso en esta ocasión en lo que hemos escuchado. Estas personas son de cultura balanta, una cultura que, como muchas en esos territorios y en todo el mundo, pues traspasa las fronteras que, como tantas veces, pues son las rayas que se pintan en los mapas por encima de donde está la gente desde ya hace tiempo o por donde pasa la gente de un sitio a otro históricamente. Pues aquí hemos recuperado esta grabación originariamente del año 87, como digo, que se reedita ahora, de Pascal Diatta y Sona Mané. El disco se llama Simnadé más 4, es decir, el título original, más cuatro canciones que no se incluyeron en la grabación o en la edición original. Como digo, desde Senegal, Pascal Diatta y Sona Mané. Y desde Francia, aunque con componentes también de otros lugares como La Reunión y Burkina Faso, llega este grupo Super Gombo. Adi bang la kapore nye ya mam me kafunso ye. Adi bang la kapore nye ya mam me kafunso ye. Adi bang la kapunso ye ya mam me kafure nye. We'll be right back. Oíamos la pieza Sirius B, Sirio B, esa estrella que es gemela de la estrella Sirio, que curiosamente se ha descubierto hace no demasiado, pero el pueblo Dogon de Mali es conocedor de su existencia desde hace muchísimo tiempo, de manera ancestral. Ellos fueron capaces de alguna manera de calcular que ahí había una estrella. El caso es que este grupo Super Gombo llega desde Francia, aunque tiene componentes dentro de su septeto de Reunión y de Burkina Faso. El disco es Sigui Tolo y, como has podido ver, sus influencias iban desde el Mbadag de Senegal, el Soukous de Congo, el funk o el jazz. Pues precisamente uno de los miembros de este grupo, ubicado en Francia, al que escuchábamos Super Gombo, participa en lo que vamos a oír a continuación, tocando el bajo, que es su especialidad, junto con gente también embarcada en las más diversas experiencias, grupos como Voodoo Game de Bongo Hope, o por ejemplo también el artista de Ghana, Ayune Sule, componente de King Ayisoba, un grupo que ya conocéis aquí en el programa. Pues bien, toda esta gente colabora en un EP que publica James Stewart, productor, percusionista, DJ, especialista en estos sonidos africanos. Uno de los temas incluidos en este EP es el que vamos a escuchar, Atlantic River Drive. Africa no me atabay, no me atabay. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Voy a cago ni mis envoyes. Horo muso ni temeto, horo muso londo mo temeto. Akumanye mungeli ala, ngo sra barokanye mro. Hawaii fly grilla yo. Horo muso londo mo galio. Ora muso sambara kelindo mbalo imaye fla baroka nyemlo Masakali mamare fly Moro jalo mamare srae te denisra ya Neninga jeli kasigili Jeli mori jeli kasigili Oya ka kora bato fonye Horo musoni temeto Horo musofini kele ndomba temeto Ako manye mungeli ala Ngo sra baro kanye mulo Yee sra e fly e grila jo Dimo ni ngali ya Dene ni wali ya Suna ni uru ya Dimo ni ngali ya Dene ni wali ya Suna ni uru ya Kime jini kime nu Sonye mola, sonye tamala la la, sonte mola, sonye tamala la. Ala mi kisi la sambra ni intigi lu troma. Kumaye mogo nyana, kumaye chela, chenyaye mogo nyana. La fola lubun troma Utumi mujanye Kongu dodo ni ulodo Nyama kata sisa ngana ni mbure sisa Flako eto nya ye grila Continúas en Mundofonías y después de escuchar a James Stewart hemos oído a esta cantante Jelly Tapa, original de Mali, afincada en Canadá actualmente, con su disco Barokan. Ella es descendiente de un linaje de criots de Mali y sigue fuera de su país ejerciendo esa función de animadores a través de la música y también de transmisores de historias. Pues la madre de esta artista es Candia Kouyaté, también griot, cantante y tañedora de Kora. Y la hija presenta su primer disco, Barokan, del que hemos sido la pieza que le da nombre. Y continuamos con otra artista africana, otra vocalista, el título de cuyo tercer disco nos explica claramente de dónde viene y dónde está, porque se llama De Conakry a Barcelona, de Conakry, la capital de Guinea Conakry, a Barcelona. Ella es Nakani Kanté. For a celadum, lele. Carefully do my dim soluma. And you fully do my camole. Carole boni, sum caroseli, carogebura. Carole boni, don kissali, carogebura. Oh, Escuchábamos a esta artista, Nakani Kanté, como decíamos, originaria de Guinea, de África Occidental, instalada en Barcelona, en Cataluña, desde hace una década ya. Nos presenta su tercer disco, que os comentábamos, se titula así precisamente, De Conakry a Barcelona, De Conakry a Barcelona, y nos traía esta pieza a ritmo de Mbalax, donde destaca también la labor del percusionista Umar Ngom. Karokbe se titulaba, y como decimos, ella es Nakani Kanté. Pues seguimos con poderío femenino, con un dúo de Suecia. Se llaman Siri Carlson, aunque ellas realmente son María y Cecilia. Y en esta pieza se encuentran con un artista de Burkina Faso, llamado Solo Ya Kabako. Y esta pieza es parte de un EP que tienen hecho junto con él, aunque ellas tienen ya varios trabajos con su propio nombre, 5 álbums en concreto. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías, músicas de todo el mundo para todo el mundo. Pues continuamos con mujeres y continuamos con conexión africana, en este caso norteafricana, también con conexión euroafricana, porque acabamos de escuchar a una artista franco-argelina o argelino-francesa, si preferís. El disco que lleva su propio nombre, Nesrin, y que sale publicado a finales del mes de octubre, el mes en el que estamos dirigiendo estas palabras hacia vosotros, del 2020. Este disco se publica a través del sello Act Music, especializado en jazz y sonidos aledaños. Y de hecho ya salió un disco con esta artista en ese mismo sello, titulado Ness, que era el nombre de esa formación, también haciendo alusión a su nombre, y en el cual pues intervenía, por ejemplo, el violonchelista francés Mathieu Saglio, violonchelista afincado en Valencia, como bien sabéis. Pues bien, aquí tenemos a Nesrin en solitario, también con su violonchelo, también cantando, acompañada, eso sí, de otros músicos y con piezas como esta que acabamos de escuchar, Mumkin. Pues este Mondofonías está saliendo muy femenino, porque seguimos con otra mujer, Anne Oaro, que llega desde la isla de La Reunión. Solo Pues aquí seguimos en Mundofonías. Hemos oído música que llegaba desde la isla de Reunión. Era la creación de una mujer, Anne Oaro, dentro de su disco Longos, un disco que ha grabado con su formación de trío, en el que la acompañan Teddy Doris en el trombón y Vino Guaro en la percusión. Él, Vino Guaro, es hijo de Daniel Guaro, ese famosísimo artista que hemos oído aquí en Mundofonías un montón de veces y que a Juan Antonio y a mí nos encanta. Anne Oaro no tiene nada que ver con la familia de Daniel Guaro ni de Vino Guaro. De hecho, se escribe diferente el apellido. Es una O apóstrofe Aro, aunque sospechamos que el origen de la palabra pues será similar, porque el idioma en La Reunión es una especie de criollo con mucha influencia del francés, pero a veces se opta por escribir las palabras de diferentes maneras, también sin atenerse a la ortografía original francesa, sino algo que incluso pudiese parecer más fonético. Es decir, que pareciese que se pronuncia más como se escribe que el propio francés. La pieza que hemos oído era Pic Droit, y recordamos que ya era Anne Oaro y el disco Longos. Y en este programa que ha tenido bastante, bueno, está teniendo, todavía no nos vamos, todavía nos queda un poquito bastante de música bien bonita, aunque eso sí, un solo tema, y despedirnos, que todavía estamos aquí, no nos hemos ido. Pero como decía, en este programa que está teniendo tantos colores africanos, nos despedimos, y fíjate que ya está sonando aquí esta musiquita que nos suele acompañar en las Mundofonius, con un festival llamado Africolor, y que se va a celebrar próximamente. Concretamente entre el 14 de noviembre y el 18 de diciembre, así que más de un mes de propuestas musicales itinerantes por diversos lugares de Francia. Por ahí pasarán artistas como Ray Lema, Balaké Sissoko, espectáculos como Independence Cha-Cha, que es el título de una célebre canción congoleña, en honor también a la independencia de los países africanos. Otra interesante propuesta llamada Saharien, Saharianas, que reúne a cuatro artistas de países del entorno del Sáhara: Noura Min Seimali desde Mauritania, Malika Zahra desde Marruecos, Suad Asia desde Argelia y Digya Mohamed Salem desde el Sáhara Occidental. Además, aquí destacamos pues algo que nos parece muy bonito, y que un artista marroquí actúe conjuntamente, colabore con un artista saharaui, teniendo en cuenta que el Sáhara Occidental ahora mismo está ocupado por Marruecos. Y a quien vamos a escuchar es a otra mujer, también presente en este festival Africolor. Se trata de Ma Damba, representante de la gran tradición de griots de la cultura mandinga de África Occidental. Nos vamos a quedar con ella, ya estará actuando concretamente el 27 de noviembre en la localidad de Bondi, y nos vamos a quedar con esta pieza Dambé de su último trabajo llamado Hakilikele. Como decimos, es la música de Ma Damba, despidiendo esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte del universo conocido. Recordad nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, nuestros perfiles en Facebook, Twitter e Instagram, que son otras vías de contacto, también por supuesto nuestra página web mundofonías.com. Os dejamos ya con la música de Ma Damba hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Aeto, kele debe jamana kendo mongolenye. Ae fara, kele te malide mdame. Aeto, kele debe jamana kendo mongolenye. Bamanande uyo kele te malidunda me mutaunda me kele te malidunda me maraka de uyo kele te malidunda me mutaunda me kele te malidunda me suraka de uyo kele te malidunda me o dame. Mɔgɔ jugu fɛ sigili man di fo ni timinandiyara. Mali musolu a ye wuli, Mali cɛbabu a ye wuli, denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan bɛɛ ka wuli, an ka kɛlɛ bila an ka kɛ kelen ye. Kɛlɛ man ɲi, an bɔra mansa minnu na olu ma Mali minɛ fɛn wɛrɛ ye. Kɛlɛ wa yɛrɛla kɛlɛ wa, denmisɛnnin jininiw tora yo ye, mabakɔrɔw tora, kɛlɛ man ɲi. Mali te fara bara bara, eh Mali ba karisala. Jamana kele, miriya kele, akili kele. Kele nyabe Mali de la, ina be Mali de la, silame ya be Mali de la. Jamana kele, miriya kele, akili kele. Aye Mali fabla anga sigi kakuma, bende nyongonte. Jamana kele, miriya kele, akili kele. Nous pour un Mali de demain. Thank you. mandi mato mandi amado mato tutu fana mandi daye gasi nindo na mami e gasi la fone tele ni aye ngara kuma e dege fenya kuma de karaba kuma la ni ngara fana te kelenye ikana jali de malo Olu malo hangi Ikana siye malo Nyama be siye la Kana siye malo Nyama be siye la Usoke wende warabayo Kana nyonye La nena o de metaba la dono Ayende mentani la dia la nena o de metaba la dono Ayende mentani la dia la nena o de metaba la dono